no me dejes partir. Abrígame en tu corazón. All right. Conclusiones, los últimos sucesos del planeta deportivo, se lo contamos en el Ritual Deportivo. Iniciamos con noticias del mundo del deporte, en esto en la disciplina del tenis, porque hay buenos resultados en realidad con Emilio Gómez, que participó en el circuito del ATP Challenger Series, disputado esta semana el certamen en Estados Unidos, en Tallahassee, donde Emilio Gómez venció al estadounidense Tommy Paul por doble 6-2 en 1 hora y 8 minutos, y de esta forma consiguió el título en este certamen. Es la primera vez que Emilio Gómez gana un título a nivel de Challenger, y esto le permite subir 54 posiciones en el ranking de la ATP, en el ranking de la clasificación mundial de la Asociación de Tenistas Profesionales, y actualmente se ubica en el puesto 197. Esta es otra gran noticia, porque de esta forma Emilio Gómez está preclasificado a la ronda de quali, a la ronda de clasificación de Roland Garros, el segundo gran slam de la temporada. Va creciendo el tenis ecuatoriano, y Emilio Gómez, que viene recuperando su nivel. Un dato para concluir esta noticia: un tenista ecuatoriano no ganaba un torneo Challenger desde el año 2011. Pasaron cerca de 10 años, exactamente 8 años, para que un tenista ecuatoriano vuelva a coronarse en un torneo a nivel Challenger. En otra de las noticias, comenzó la Superliga Femenina. Barcelona hace historia al conseguir el primer triunfo. Esto en territorio cuencano. La Superliga Femenina de Fútbol del Ecuador inició el pasado viernes en el estadio Valeriano Gavinelli, en Cuenca. Carneras UPS cayó por 1-2 ante Barcelona Sporting Club, el ídolo del astillero. Hace historia al convertirse en el primer club en lograr un triunfo en el naciente torneo. El primer tiempo fue parejo, con buenas llegadas de ambas escuadras, pero la escuadra guayaquileña lució mejor. Sin embargo, los tantos no se dieron en la primera mitad. La afición debió esperar. En el segundo tiempo, el conjunto dirigido por Jocelyn Montaño hizo algunas variantes que le dieron mayor profundidad, hasta que al minuto 67 la venezolana Alexia Arcañas consiguió la primera conquista y adelantó para las toreras. Sin embargo, las locales respondieron y adelantaron líneas sin demasiada precisión, pero consiguieron el empate a los 86. Jaysmar Cabeza logró el empate. Las emociones estuvieron al límite en los últimos minutos, con ambos clubes en busca del tanto del triunfo. Finalmente, al minuto 90 más 1, Thaís Salazar le dio el triunfo al Barcelona. histórico triunfo por parte del cuadro de Barcelona en la categoría femenina. Se inaugura de esta manera el torneo de la Superliga Femenina acá en el país. Y precisamente hay que recordar todos los resultados registrados en este inicio de la Superliga Femenina. En el grupo 1, como ya mencionaba mi compañero Carnera, UPS cayó 1-2 ante Barcelona. Mushuk Runa empató 2-2 con Delfín, esto en Ambato. Paola Rubalino hizo un doblete para el Ponchito. Yomara Hidrobo y Gabriela Cedeño igualaron para el conjunto del Delfín. Fuerza Amarilla cayó 0-7 ante Deportivo Cuenca. Hay que recordar que este conjunto cuencano está formado en su mayoría, tiene como base su plantel a las jugadoras o exjugadoras más bien del Unión Española, que fue el tricampeón del campeonato nacional previo a esta Superliga. Olmedo cayó 2-3 ante Técnico Universitario y Guayaquil City goleó 3-0 a Macará, esto en el grupo 1. Hay que recordar que en esta serie Emelec quedó libre porque son 11 clubes por grupo. ¿En el grupo 2 qué pasó? En el grupo 2 están los resultados de la siguiente manera. El Nacional venció 3-0 al América de Quito. En otro de los encuentros, perdió 1-4 ante el Deportivo Santo Domingo. Otro de los resultados que se dieron, Sociedad Deportiva Aucas cayó derrotado 7-0 en condición de local ante Independiente Juniors. Y en otro de los partidos, Quito Fútbol Club empató 0-0 con Liga Deportiva Universitaria de Quito. Y el último encuentro, Club Ñañas venció 1-0 a Universidad Católica. Esto en cuanto a esta fecha, hay que recordar que Espe no jugó, ¿no? Sí, el cuadro quedó libre. El Espe quedó libre en la primera fecha. Y otro de los datos interesantes es que este año, si no estoy mal, se va a jugar la Copa Libertadores Femenina acá en territorio ecuatoriano. Uh-huh. En octubre, así se anunció el pasado día martes, en el lanzamiento precisamente de la Superliga Femenina, el presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, Francisco Egas, dio a conocer que Ecuador por primera vez será sede de la Copa Libertadores Femenina. Todavía está la fecha por definir, pero se estima que a finales del mes de octubre inicie este torneo. Hay que recordar que en el pasado Ecuador ya ha acogido torneos femeninos, ¿no? Como la Copa América en el 2010, en el 2014, ajá, y hace un año también recibió el Sudamericano Sub-17. Si la memoria no me falla, Ecuador incluso jugó un repechaje aquí para clasificar al Mundial. Claro. Si la memoria no me falla, ¿no? Claro, para clasificar al Mundial frente a Trinidad 2015. Y Tobago. Sí, ida y vuelta, el de ida fue acá. Así que qué bueno por el fútbol femenino, sigue creciendo y altas expectativas para lo que será la jornada número 2. Cortos pero seguros. Cambiamos de disciplinas deportivas y hablamos de una de las deportistas que hay mucha esperanza en ella, ¿no? Que se habla mucho de ella por sus resultados, porque sigue en alza y porque hay la esperanza de que logre una medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. La misma deportista lo ha mencionado en varias ocasiones. Y hablamos de Neysy Dahomes, que volvió a ganar 3 medallas de oro en la división de los 76 kilogramos del Campeonato Panamericano de Levantamiento de Pesas. ¿Cuál es el punto importante dentro de esto? Neysy Dahomes hasta diciembre del año anterior todavía competía en el nivel juvenil. Y este año recién ascendió, había por ahí algunas dudas de lo que podía conseguir Neysy Dahomes ya participando en torneo senior, y tuvo su primer torneo oficial y no decepcionó, ¿no? 3 medallas de oro, en el arranque logró una marca de 109 kilogramos, en el envión 136 kilogramos para un total de 245, y de esta forma se quedó con la medalla de oro por delante de la estadounidense Jenny Arthur y la cubana Melissa Aguirre. Triunfo para Ecuador, esta deportista que sigue ilusionando con conseguir el próximo año en Tokio una medalla dorada. En otra de las noticias, Alfredo Campo, quinto en la Copa del Mundo de Manchester y sumó puntos para el ranking olímpico. El ciclista ecuatoriano Alfredo Campo se quedó en el quinto lugar de la Copa del Mundo de Bicicross, que se desarrolló este fin de semana en el Centro Nacional de Ciclismo de Manchester. Durante la primera parada del torneo, Campo llegó hasta la semifinal y debido a una caída masiva perdió el control de su bicicleta, la misma que sufrió daños importantes. Sin embargo, el deportista salió ileso. Para el segundo round, Campo clasificó sin problemas hasta la final, compitiendo con su bicicleta alterna y se ubicó entre los 8 mejores del mundo. Durante la última carrera, Campo avanzaba en tercer puesto, pero debido a la caída de un contrincante que generó tráfico en la pista, se ubicó finalmente en el quinto lugar. El deportista Azuayo logró así 150 puntos de los 200 posibles que le sirven para su clasificación a las Olimpiadas de Tokio 2020. El ciclista ecuatoriano se ubica en el puesto 9 de la clasificación del Mundial Olímpico. De esta manera, Campos se ubica en el quinto lugar de este torneo internacional. Y hay que recordar ese sistema de clasificación, como hablábamos hace unas semanas con los deportistas del taekwondo, del karate también y en el atletismo, ¿no? Que el sistema de clasificación para los Juegos Olímpicos cambió precisamente. Cambió y mucho. Y ahora ya no es solo por resultados, sino por estos rankings donde es importante sumar puntos. Y Emilio, en este caso el ciclista ecuatoriano Alfredo Campo, pues está en buen camino. De lo que se tiene entendido, hay dos posibilidades para clasificar a los Juegos Olímpicos. Una es consiguiendo las marcas y otra es de acuerdo a los puntos que se ganen en los diferentes torneos internacionales que se realizan de las diferentes disciplinas. Y de esta manera los deportistas podrán adquirir su cupo a Tokio 2020. Y la primera parada antes de eso será los Juegos Panamericanos, pero antes vamos a hacer una pausa musical y regresamos con más del Ritual Deportivo a través de los 940 AM, la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Ritmos de los 70, el funk es sobre el disco, con el rap se manifiesta, se aceleran los latidos, se comienza la gran fiesta, anunciando la frecuencia te ponemos la orquesta, esto está que estalla, el ilegal estilo con ninguno se compara, sube el volumen, los niveles se dispara, marcando diferencia, nosotros damos la talla, al último elemento, ningún en sí lo calla, basta al final, sonando elegante, nadie nos va a parar, murallas del silencio, las vamos a tumbar, una gran hermandad, vamos a edificar. Alma, música, nuestra sangre es especial. Nunca dejes de danzar, que este ritmo es ilegal. Fiesta, alma, música, nuestra sangre es especial. Nunca dejes de danzar, que este ritmo es ilegal. Codicia, nueve mujer, tu cuerpo sin recelo, que el ilegal sonido llega ahora en serio. Aquí no existen blancos, aquí no existen negros, nunca tengas miedo de decir te quiero. Como cuando llego a la pista, quiero que me regales tu mejor sonrisa. Mis ojos sin censura te hipnotiza, mueve tus caderas cuando estés lista. Avisa que vengo de conquista, y tu silueta con la mía sola se entrevista. Sangre deliberada, liviana, orgullosamente tengo el son, soy de América Latina, mi carne raza. Y labios de distintos sabores que se transportan a diversas dimensiones. Son diferentes sensaciones guardadas en el alma, como las pasiones. Yeah. ideal. Fiesta, alma, música, nuestra sangre es especial. Nunca dejes de danzar, este ritmo es ilegal. Sí, sí, ilegal show, en el área, nuevamente, DJ Diestro, en la producción. Novedades en el mundo del deporte. Les hablamos ahora de la provincia de Pichincha, que ganó el campeonato nacional prejuvenil de taekwondo, realizado este certamen en la ciudad de Loja. Pichincha se quedó con este torneo al sumar un total de 664 puntos. El certamen deportivo contó con la participación de 265 deportistas de 18 provincias y 12 clubes especializados formativos. El podio en general, los resultados fueron los siguientes. Atención, Pichincha primero con 664 puntos. Segundo, el oro, con 600 puntos. Chimborazo, 535 unidades en la tercera casilla. Luego se ubicó Manabí, quinto Azuay, sexto Orellana, séptimo Guayas y finalmente Carchi en la octava posición. En otra de las noticias, Elizabeth Bravo logra medalla de oro en Salinas. La cuencana Elizabeth Bravo dio un nuevo paso en su afán de clasificar a los Juegos Olímpicos Tokio 2020. Luego de lograr este domingo 28 de abril el primer lugar en la Copa Panamericana de Triatlón de Salinas en la provincia de Santa Elena, Bravo logró reeditar la corona al imponerse en la versión femenina de triatlón en una final muy apretada con la estadounidense Katie Gorsica, que se llevó el segundo lugar. Con este resultado, el atleta ahora apuntará al Campeonato Panamericano de Monterrey, que se desarrollará este 3 de mayo, y posteriormente se prepara para lo que será los Juegos Panamericanos de Lima 2019. De esta manera, Elizabeth Bravo hace valer su condición de local y gana medalla de oro. Y también tuvimos participación esta vez, o Ecuador acogió más bien el sudamericano de canotaje, se realizó en Yaguarcocha, en la provincia de Imbabura. Fueron 4 días de competencia que finalmente determinaron que la delegación chilena fue la mejor, con un total de 67 medallas, 38 de oro, 23 preseas de plata y 6 medallas de bronce. El segundo lugar le correspondió a la delegación de Brasil con 24 medallas, 19 de oro, 4 de plata y 1 de bronce. Y el tercer lugar le correspondió a Uruguay con 26 medallas, 6 de ellas de oro, mientras que el anfitrión Ecuador se ubicó en la cuarta casilla con 72 medallas, 5 fueron de oro y finalmente, para cerrar, Venezuela culminó en la quinta posición, esto en el sudamericano de canotaje realizado en Yaguarcocha. En otras novedades, Quito acogerá Nacional Sub-18 y Sub-20 de atletismo. En la pista de los Chasquis, ubicada en el sector de la Vicentina en Quito, el sábado 4 y domingo 5 de mayo se desarrollan el Campeonato Nacional Sub-18 y Sub-20 de atletismo, evento que es convocado por la Federación Ecuatoriana de este deporte. El torneo servirá como selectivo para el Campeonato Sudamericano Sub-20 a realizarse en Cali, Colombia, el 16 y el 17 de junio, y para el Campeonato Panamericano Sub-20 en San José, Costa Rica, del 19 al 21 de julio. Al evento se espera que asistan equipos de las provincias de Azuay, Loja, Chimborazo, Cotopaxi, Guayas, Manabí, Los Ríos, entre las diferentes ciudades del país. El equipo pichinchano lo integran 67 atletas, entre los que sobresalen los siguientes nombres: Anaí Suárez, Alan Andachi, Kevin Bueno, Alex Bravo, María Belén Villalba, Merali Herrera, Carolina Calahorrano, Andreina Mina, Sandra Tigasi, Pacarina Chacha, Niura Zurita y Mijail Angulo. Estos son los nombres que posteriormente se verán en la pista de los Chasquis en este nacional de atletismo. Sub 18 y sub 20, así que todos invitados a la pista de los Chasquis este sábado y domingo a presenciar este certamen. Y el deporte pichinchano sigue bien representado, esta vez con Steven Morocho, que obtuvo medalla de bronce en el Panamericano de Judo realizado en Perú. El judoka sigue sumando éxitos a nivel internacional y esta vez lo hizo gracias a su gran actuación en la disciplina división de menos 60 kilogramos, donde se quedó con la medalla de bronce. El capitalino, 22 años aún, forma parte del equipo ecuatoriano que participó en este certamen continental. Morocho se quedó en la puerta de la pelea por la medalla de oro tras caer en semifinales ante su compatriota Lenín Preciado, y en el repechaje se quedó con la presea de bronce, Steven Morocho, dejando en alto también al deporte pichinchano. Y precisamente hablamos del judoka Lenín Preciado, que como ya mencionábamos hace un momento, le privó al deportista pichinchano Steven Morocho de llegar a las semifinales. Lenín Preciado también aseguró la medalla de oro en este torneo panamericano y de esta forma también clasificó a los próximos Juegos Panamericanos a realizarse en Lima, Perú, el próximo 2019. En la final, el judoka Lenín Preciado venció al brasileño Eric Tabatake, judoka número 1 de Brasil, y de esta forma, por segundo año consecutivo, se queda con el título panamericano. Así que Lenín Preciado también, otra de las cartas fuertes que tendrá Ecuador para los próximos Juegos Panamericanos de Lima, Perú. Se hablaría de una preparación previa a los Panamericanos, ¿no?, que se realiza en Lima. En muchas de las disciplinas deportivas ya se lo viene realizando. Hablábamos hace poco del judo, se viene realizando de la marcha olímpica, se viene realizando en el tema de las pesas, y posteriormente el Panamericano, que es uno de los torneos más importantes aquí a nivel del continente, porque muchos de los deportistas pueden conseguir en esta competencia internacional su paso a las Olimpiadas de Tokio 2020. Y para terminar, contarles lo que acontece en la Copa Marathon Sports, esta copa organizada por la Concentración Deportiva de Pichincha, torneo de baloncesto. Viene bastante parejo el certamen en cuanto a los varones. Pichincha Prejuvenil es el primer equipo con 10 puntos, seguido de la Universidad San Francisco, también con 10 unidades. Luego está Liga Deportiva Universitaria con 8 puntos y cuarto la Universidad Central. En este certamen también participan los equipos Crossover, Pichincha Menores, Rumipamba y Beers. Mientras que en damas, San Pedro de Taboada es primero con 9 puntos, ESPE tiene 7, Pichincha Prejuvenil también acumula 7 puntos, Universidad San Francisco es cuarto con 5 unidades, luego están Liga Deportiva Universitaria, Pichincha Menores y la Universidad Central. Recuerden que todos los martes, jueves y sábados se juega este certamen, que ya faltan apenas 4 jornadas para terminar con esta copa de baloncesto categoría sub 20. Nos vamos a la pausa y regresamos con más del ritual deportivo. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Es la raíz. Festival Sonamos Latinoamérica. La raíz del pueblo. Con la participación de Colombia, Argentina y Ecuador. La raíz. Invita a usted a participar de las charlas y talleres a realizarse en la Facultad de Artes de la Universidad Central del Ecuador, de 8 a 12 del día. Universidad Andina Simón Bolívar, de 2 y media a 6 de la tarde. Y Centro Cultural La Plazuela, de 2 de la tarde a 4 de la tarde. Del 29 de abril al 2 de mayo. Más información en Facebook. Encuéntranos como Concierto Sonamos Latinoamérica Ecuador. Quito. ¿Sabías que el núcleo central del Centro Histórico de Quito cuenta con un plan de acción para la gestión de riesgos antidesastres? Además de precautelar la vida de los quiteños, este plan busca salvaguardar nuestro fascinante patrimonio mundial. El Centro Histórico se prepara mediante un protocolo de acción ante eventualidades que pongan en riesgo los bienes patrimoniales, cuya destrucción representaría una grave pérdida para la ciudad y el mundo. De esta forma, no solo protegemos las construcciones de mayor historia en la ciudad, sino que también preservamos el significado y el valor que las personas le han dado a esas edificaciones. No porque calle, dejaré de llegar. Estaré la noche de las revelaciones después del combate. Héctor Cisneros Salazar, el poeta de las calles, 1944-1986. El poeta de las calles en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Prepárese, que ya se viene el recital de poesía In Memoriam y la proyección del documental El Poeta de las Calles. Participan Violeta Mayari Granda Luna, Milena Coelho y Saragüe Andrango. El jueves 2 de mayo a las 7 de la noche en la Sala Benjamín Carrión. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y el taller Perros Callejeros. Le esperamos, la entrada es libre. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios.

con el paso de los años, las locuras se acentúan. Es mentira eso que uno se hace más sabio. La gente sufre con un partido de fútbol, con una pelea de box y hasta con un juego de cuabol. Pero hay que entender que esto es una pasión, y las pasiones son bastante inexplicables. Creo que si no se entiende así, no se entiende nada. Ritual Deportivo presenta el tema del día. Muy bien, y para concluir con este programa de este lunes 29 de abril del año 2019, se acaba el cuarto mes del año, pues vamos a hablar precisamente de lo que tratábamos en el inicio, ¿no? Pero más a profundidad hablar del Campeonato Nacional de Fútbol Femenino que inició el viernes para ser precisos, y se viene, ¿no? Este es un gran paso, se dice mucho desde la FEP, para buscar esa profesionalización del balompié femenil que se persigue ya desde hace años, pero no ha logrado concretarse. No se tenía un torneo estable, un torneo serio, y al menos con esta Superliga se trata ya de darle la seriedad necesaria. Ahora hay equipos que todavía no están conformados en un 100%, que sus jugadoras no firman contratos, y eso va también en contra de esta idea de la Superliga, pero sin duda alguna, conversando con muchas jugadoras, este es un primer paso que puede resultar beneficioso en el futuro. Así es, en efecto, pero hay que analizar desde la dirigencia, ¿no? Hablábamos de que hay un nuevo presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Hay que recordar que anteriormente estaba encargado el ingeniero Hugo Villacís de la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Perdón, Carlos Villacís, quien no le dio mucha importancia a este torneo. O no sé si no le dio la importancia o no tenía la suficiente seriedad también. Y por ende no tenía mucha apertura y no se le dio mayor realce al fútbol femenino, pero creo que con esta dirigencia aparece ya el tema del fútbol femenino, como que quiere institucionalizar primero, sería la palabra, institucionalizar al fútbol femenino, que es el primer paso. Posteriormente será que se tengan muchas cosas claras, las reglas, las normas, cómo se va a jugar este campeonato nacional, y también que pase de ser precario a un sistema profesional, porque como tú bien lo decías hace poco, todavía hay jugadoras que no han firmado contratos, no hay sueldos. Otro de los temas también es que no hay auspiciantes, como en el fútbol masculino. O sea, tiene que superar muchas etapas, muchas dificultades, pero creo que sería el principal paso, dar inicio a un torneo nacional que tendrá muchas dificultades. Esto hay que decirlo, no es que creo el torneo nacional y se van a dar las cosas. O sea, no, es el primer paso. El segundo paso será dar normas, dar reglas, no sé, ponerse de acuerdo con el fútbol masculino. Muchas cosas tendrán que pasar para que el fútbol femenino tenga su importancia en el torneo, en el país. Y además hay que tener en cuenta que el país no le toma mucha importancia al fútbol femenino como tal. Uh-huh. No estamos preparados. Y precisamente eso, ¿no? Lo que mencionabas al inicio, yo creo que es importante al menos que se institucionalice el torneo, ganar en seriedad, porque los años anteriores se tenía este certamen, pero lo organizaba la Comisión Nacional de Fútbol Aficionado, sin desmerecer a esta organización, ¿no? Pero lo hacían, a veces no tenían los recursos para hacerlo. El año anterior se realizó de último momento, en realidad, con varios apuros, y eso tampoco permite un desarrollo completo del fútbol femenino. Y ahora, cuando ya se hace cargo la FEP, pues se busca darle precisamente ese toque de seriedad para que sea un torneo serio, valga la redundancia, y pueda conseguirse buenos resultados. Y algo curioso que sucede con el fútbol femenino es que se logró una clasificación sin tener todavía una liga femenina en el país. Creo que eso es meritorio, pero posteriormente tendremos que hacer muchas cosas para poder cambiar, romper paradigmas, establecer muchas cosas para que pueda crecer, no de manera rápida, sino será un crecimiento muy lento el del fútbol femenino. Hay que recordar que algunos países ya tienen un campeonato femenino. Creo que México me parece que es fuerte en esto de las ligas femeninas. También Brasil en Sudamérica y así. Y tendremos que ir siguiendo esos ejemplos y copiar lo bueno, ¿no? Copiar lo bueno, viendo que se vaya creciendo de manera positiva. También se deberán aprender de las cosas negativas, y una de las cosas negativas que posiblemente el fútbol tenga es el tema del público. No sabemos cuánta gente va a ir a los escenarios deportivos. No sabemos también otro de los temas, que es el tema de los escenarios deportivos, dónde van a jugar todavía. O sea, esas cosas mínimas se deberán ir puliendo de poco a poco. Y a la espera, ¿no? El tiempo, ¿qué es lo que nos dará? Si cosas positivas o cosas negativas. Pero a este paso habrá que decir que estamos yendo para bien. Se ha dado un primer paso que es importante. Y como bien mencionabas, ¿no? Ahora es no cometer los mismos errores. Hay que decir que mirando a otras partes de Sudamérica, por ejemplo en Colombia, se inició también con la Superliga Femenina ahí en ese país, y hubo 2 años muy buenos, y mira, ahora están en la duda de si volver a repetir el certamen o descontinuarlo. Entonces, el Ecuador sobre todo creo que tendrá que regresar a ver. Que también creo que pasa por el apoyo, ¿no? A esos países, el apoyo económico, cercanos. El apoyo de la empresa privada, porque muchas veces se dice fútbol femenino y no se le da la importancia necesaria como el fútbol masculino. Y es lo que mencionabas, ¿no? ¿Por qué no jugar, por ejemplo, el partido preliminar, que sea el partido femenino, y el de fondo, el de la Liga Pro? Aunque ahí también va a haber, no sé si una serie de intereses, porque organizando la Liga Pro es organizado por otra entidad. Ajá. Y este torneo es organizado por la FEB, ¿no? Entonces, yo creo que ahí también habrá que buscar acuerdos, alianzas entre las dos instituciones, la manera de que esto tenga su mayor impacto en la sociedad, ¿no? Porque es fácil decirlo, lo vamos a realizar el partido, como tú lo decías, en primera instancia un partido del fútbol femenino, posteriormente uno del fútbol masculino, pero a veces se oponen muchas veces las directivas, las dirigencias desde lo más alto, y ahí es cuando se les cae a muchos el apoyo. O sea, solo fue un apoyo de palabras, pero verdaderamente no hay un apoyo al 100%. Eso precisamente es lo que se debe buscar, ¿no? Mira que en ese aspecto el campeonato nacional o la Superliga Femenina ha iniciado con el pie izquierdo, porque ninguna empresa se ofreció o entró en licitación para adquirir los derechos de transmisión. O sea, eso nos habla de que no hay ninguna expectativa por parte de la empresa privada, ¿no? Y estas chicas, estos clubes femeninos tendrán que ganárselo así, ¿no? Desde abajo, empezar trabajando fuerte y demostrando que tienen un buen nivel para que alguien se interese, porque sí resulta grave que ni siquiera un canal al menos intente hacerse con los derechos de transmisión del torneo. Y otro de los temas que también deberá afrontar de manera fuerte es el tema de presupuestos, y el tema de indumentarias, el tema de logística que implica el presupuesto, porque es muy fácil decir en el fútbol masculino nos trasladamos en vuelo, porque tienen los suficientes recursos que les provee la empresa privada, pero aquí al no tener los suficientes recursos tendrán que acudir a muchos mecanismos, no sé, me imagino que acudirán a viaje por tierra, porque es muy costoso el tema de los vuelos. Y precisamente por eso se desarrolló esa división por grupos, ¿no? En zona 1 y 2, para que los viajes no sean tan largos. Esperemos que... Pero me imagino que a lo que ya se vaya a las clasificatorias finales, ya se deberá realizar esos viajes largos. Veamos qué nos depara con este torneo del fútbol femenino a futuro, pero al menos se ha dado un paso importante y esperemos que sigan dándose pasos fuertes. Eso ha sido todo el día de hoy en nuestro ritual deportivo. Agradecer a la gente que estuvo en sintonía. Muchísimas gracias, Fabián, en tu despedida. Muchísimas gracias. Conmigo será hasta una próxima oportunidad. Se acabó el mes de abril. Se acabaron también las fiestas de Riobamba. Vea nomás. Muy bien, conmigo será hasta el próximo día lunes. Un abrazo grande para todos y que tengan una grandísima semana.